Arrancó el día con mala suerte yendo a casa. Ya venía mala, ni cabida, dije todo pasa. Que buscar los pesos pa' llenar la ladera en casa. Y que mi hija tenga todo lo que nunca tuve en casa. La miro frente a los ojos y me dice, papá, ¿por qué no te calmas si tenemos más que el pan en casa? Hija, yo sé que de mí en tu escuela hablan pavadas. No le creas nada, soy tu papi, tú eres el que te ama. Pero papi, yo sé que sos el único que me ama y me cuida a pesar de que con mamá nunca hablas nada. Me rompe el corazón verla con esa duda en cara. Si su padre era su héroe, un pibe que robaba. Me dice, papi, te juro que yo te extraño en casa. Hace varias noches que nunca te veo y nunca nada. Necesito más que un abrazo y más que la plata. Necesito que no te alejes, estés presente en casa. Mira a mi ex y simplemente dije nada. Solo dos palabras que de mi vida no saben nada. Si me busco yo el peso a base de aportar en casa. Solo Dios me juzga y le pido por mi vida en cada madrugada. Y voy a por todo, te juro por todo. Y a mí no me importa si me digan que no. Y no voy a dejar, nunca dejaré de luchar. Un camino difícil de llevar, pero lucharé. Yo sé que Dios tiene un destino para mí, para ti, para los dos. Mi pequeña, siempre estaré contigo. Ya me dice, tenés que cortarla. Estás jugando con tu suerte y es un día se acaba. Le contesto que se calle, que de esto no sabe nada. Si supiera que yo sueño con tenerla como dama. Una reina, se complican las cosas porque autos pasan. De pitados pillos, haciéndose pasar por gente sana. Me rescaten la jugada que en el barrio comentaban. Que mucho ruido estoy haciendo y que no bancaba. Que me suma, que hicieron de fama. Y que la brigada andaba tras mis pasos, pero no tenía nada, solamente sangre en la cara por la suma de las que me hice cuando yo se le escapaba. Llevar,